¿Desde qué lugar en el mundo nos hablas y nos informas, Mauro Monteiro? Sí, Juan Pablo, estamos en el hospital René Favaloro. Estamos ingresando en este momento al predio porque hubo hace un ratito una manifestación de profesionales de la salud contra el DNU de Javier Milei y también contra la ley Ómnibus. En realidad, ¿cómo va a impactar negativamente en el sistema de salud si se aprueba tanto la ley Ómnibus como el DNU? Por eso es que están llamando al compromiso de legisladores y legisladoras pampeanas para que rechacen esas dos iniciativas del Ejecutivo Nacional. Es por eso que se han manifestado aquí frente al Hospital Favaloro y ahora en un ratito van a hacer una foto con el Favaloro de fondo y todas estas personas que son profesionales de la salud, acompañados de otros gremios, en este caso de la UTELPA, pero también de parte de la mesa intersindical, está gente del CITRASAP, está gente de Luz y Fuerza, también parte de las personas autoconvocadas que están en la asamblea, que se reúnen todos los días en la Plaza San Martín, y también ayer se reunieron en la localidad de Toay. Es todo un grupo de personas que están muy, pero muy preocupadas respecto a lo que puede impactar o cómo puede impactar las medidas nacionales, en este caso, en el sistema de salud. Pilar Galéndez hizo un poco de vocera de este grupo, contando los alcances de este DNU en el caso de que se apruebe, pero también hablando del compromiso de legisladores y legisladoras que le van a hacer llegar todos estos movimientos que están haciendo personal profesional de la salud en la provincia de La Pampa, y también se refirió al compromiso de la sociedad. Están pidiendo más compromiso de la sociedad en general, que se manifiesten, porque todo esto no le va a perjudicar solamente a los profesionales, sino a la gente de a pie, a la gente que viene a hacer uso del sistema de salud en la provincia de La Pampa. Si le parece, escuchamos a Pilar Galéndez. La escuchamos. Mira, lentamente, pero creemos que si esto se consolida, sí. Y ahí hay que ver, digamos, distintas, cada provincia o cada municipio, hay que ver qué es lo que va a poder sostener de todas esas prestaciones. La provincia de La Pampa tiene un sistema provincial que esperamos que esté en las condiciones de poder responder a las necesidades, pero hay que pensar que el 80% de las prácticas se resuelven y se financian, digamos, desde la salud provinciales y municipales. Y además hay fondos que sí vienen de la Nación, que también es uno de los puntos que sumamos y que nos preocupa, que tiene que ver con los programas nacionales que sostienen, por ejemplo, medicamentos crónicos, ¿sí? Que sostienen, por ejemplo, las medicaciones, todos los insumos en salud sexual reproductiva. Entonces, digamos, por supuesto, los tratamientos a veces más complejos, como puede ser enfrentar una enfermedad como el cáncer, el HIV-SIDA, algunas enfermedades regionales que implican un aporte de Nación que todavía es un signo de interrogación cómo se va a sostener, pero ya hay algunas lecturas que podemos ir haciendo en relación a la desjerarquización de ciertos espacios en la institucionalidad, digamos, nacional, y la pérdida de fondos que va necesariamente verse afectada de las transferencias hacia las provincias. ¿Percibieron compromiso para rechazar el DNU de los legisladores o alguno dijo un ni? Nosotros y nosotras estamos hoy, esta es nuestra primera autoconvocatoria, si bien muchos estamos participando en otros espacios de organización social, pero esta nos parecía que era una convocatoria, no por fragmentar, sino al contrario, por también mostrar que hay una preocupación en la salud pública y que es necesario que los legisladores y legisladoras tomen nota de ese compromiso que tiene el Estado con la garantía de la salud. Uh-huh. Así que sí, le vamos a hacer llegar a los legisladores una nota con todos estos puntos para que, y esperamos que también nos puedan recibir para poder conversar sobre los efectos que esto puede llegar a tener. En esta asamblea también se hablaba de la presencia de funcionarios que hasta ahora no han estado. ¿Los funcionarios de salud advierten esto que ustedes plantean como un peligro para la salud pública? Yo no lo sé porque no trabajo en el área, trabajo en la gestión. Esta convocatoria no está, convocada, por el espacio de la gestión, pero sí creo que hay desde la gestión claramente una preocupación y un rechazo a estas medidas, porque forma parte también, me parece, de la contundencia con la cual el gobierno provincial se ha manifestado desde distintas áreas, ¿no? Pero nos parece importante que la ciudadanía, más allá de los roles que tengan políticamente los espacios de decisión, que las sepan, que la ciudadanía necesita también recibir respuestas y que tiene una preocupación sobre estos modos, no solamente, como decía al principio, de de contenido, sino también de la forma en la cual se pretende rediscutir o modificar la cuestión de la salud. Pilar Galende estaba hablando ahí con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, que está en el hospital Favaloro, donde tiene lugar esta manifestación de los equipos de salud pública para oponerse al decretazo, a la ley ómnibus de Javier Milei, con la idea de defender la democracia y la salud pública. Esa es la consigna de esta manifestación, que va a terminar con una foto pública en la que efectivamente estos equipos de salud, de manera contundente, como decía Pilar Galende, van a rechazar el decretazo y la ley ómnibus. No sé si está Mauro por ahí escuchándonos y quiere aportar algo más de lo que está ocurriendo, o nos quedamos con la palabra de Pilar Galende como vocera de esta manifestación que tiene lugar en este momento en el hospital René Favaloro.